Y siempre recaigo en lo mismo, al menos, que la importancia de dar a conocer, a difundir, a interesarse por las luchas, ¿no? Distintas luchas. En este caso, con personas, me imagino grupo de mamás, de papás, familias, que tienen el anhelo por mejorar la calidad de vida de sus hijos, de algún familiar, de algún amigo conocido, con el aceite de cannabis. ¿Por qué estoy mencionando este tema? Porque justamente este jueves 23 de junio a las 19:30 horas, se estrena el documental Madre Planta en el espacio Inca Santa Rosa. Ese día también estará presente Francisco López, uno de los directores del film, y justamente está en línea. Hola Francisco, ¿cómo estás? Gabriela Torres y equipo te saludan, bienvenido. Hola Gabriela, ¿cómo andás? Muchas gracias por el contacto y bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras de la Radio Municipal Santa Rosa, gracias por difundir este tipo de propuestas. Por favor, gracias a vos por brindarnos un ratito de tu tiempo. Fran, bueno, contanos de qué se trata este documental, ¿no? Madre Planta. El documental Madre Planta básicamente cuenta historias de familias, uh-huh. que pueden ser las mismas familias de ahí de Santa Rosa, vecinos, vecinas. Yo soy de Trenquelauquen, comenzamos este documental en el año 2016 en la ciudad de Buenos Aires, hace poquito que retorné al pago acá en Trenquelauquen. Uh-huh. Y lo que hicimos fue ir registrando el recorrido de estas familias que comenzaron en un primer momento golpeando la puerta de algunos legisladores, diputados nacionales, sí. en Buenos Aires, para intentar explicarle que estaban plantando una planta que en ese momento era ilegal, hoy aún es ilegal para algunos usos. Sí. Bueno, para la parte medicinal no, por suerte. Mm. Falta que avance un poquito, pero bueno, ya sobre finales del 2016, principio del 2017, estas madres iban al Congreso de la Nación golpeando las puertas y explicándole a los legisladores y legisladoras que hacía falta una ley que las ampare porque habían encontrado un extracto de una planta, en este caso una planta de marihuana, tan denostada durante tantos años y tan utilizada durante miles de años, uh-huh. Que mejoraba la calidad de vida de sus hijos. En este caso, nosotros hicimos un seguimiento de familia con hijos con patologías muy muy severas, muy uh-huh. difíciles de sobrellevar en el día a día, lo que sí. aclaramos siempre, no solo, por supuesto, principalmente en quienes la padecen, pero también en todo el grupo familiar, ¿no? Sí, quienes tengan cercano alguna persona, ya en este caso no importa que sean niños, digo, más allá de cualquier edad, uh-huh. cuestión etaria, convivir con una patología, con una enfermedad crónica es algo muy difícil, no solo para ellos. En ese momento, ellas interpelaron, lograron una ley, uh-huh. ya en el 2017 nosotros seguimos esa parte también de ese proceso de lucha de estas madres, una vez más lo repetimos siempre, mujeres al frente de una lucha, como en otros momentos históricos. Argentina, en este caso, por un derecho tan básico como es el derecho a la salud, ¿no? Totalmente. Fran, las familias que me contás, ¿son todas de Argentina o pudieron también rescatar testimonios de otros países? Hay varias de Argentina, sí. en varios lugares de acá de Argentina, y pudimos estar también en Chile. Uh-huh. Nosotros viajamos a Chile porque la principal conexión que tenemos con el país hermano de Chile es la creación de Mamá Cultiva. O sea, allá sí. nace por primera vez esta agrupación que hoy conocemos todos. Hay muchísimas agrupaciones ya por suerte en todo el país, en toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad. Pero bueno, Mamá Cultiva como nombre, como agrupación de madres que empezaron a probar con esta terapia y haciendo el aceite ellas para sus hijos, surge en Chile, así que fuimos en búsqueda de esos testimonios y nos contaron un poquito cómo surgió todo eso allá y cómo sí. a partir de eso se crea también la Fundación Daya, que es un lugar que ya atiende gente, o sea, son clínicas directamente que tratan gente con cannabis y también pudimos visitar sus plantaciones también, algo que recién ahora está comenzando acá en Argentina. Así que bueno, estuvimos en Chile, también tuvimos la oportunidad de estar en Israel, ya no con familia, sino buscando a un científico sí. que se llama Rafael Mejulan, que es un referente a nivel mundial, el primero ya que en la década del 60 empezó a trabajar con el cannabis y descubriendo ya las primeras moléculas y hasta el día de hoy. Es una persona que tiene más de 80 años y hoy sigue trabajando en la Universidad Hebrea de Jerusalén siguiendo este tema. Tal cual, sí. ¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvieron, Fran? Porque entiendo que lo presentaron este documental en distintas salas del país. Sí, sí, el documental en este momento se está presentando en diferentes lugares del país, en las salas Inca, uh-huh. O sea, no, los espacios Inca. Nosotros estuvimos, después de ya comenzado el documental y ya haber hecho varias cosas, presentamos una carpeta y obtuvimos un subsidio del Inca, uh-huh. que nos permitió viajar un poco más y, bueno, poder terminar el documental, y eso hace que una vez que esté terminado, que vos rendís todo lo que tenés que rendir, sí. la copia final empieza a girar por los diferentes espacios incas del país. Mm. La repercusión que estamos teniendo sí. en ese sentido es muy buena, porque es un tema que está muy muy en auge ahora, por suerte. Sí. Necesitamos que se siga hablando para quitar tabúes que todavía están, y mitos alrededor de una planta, porque eso hay que aclararlo, no deja de ser una planta, como cualquier planta que uno puede tener en su casa. Así que es un poco eso, nosotros intentamos acompañar en los lugares que estamos cercanos. Yo ahora me toca estar en Trenquelauquen, mi pago, así que estoy cercano a Santa Rosa y voy a ir mañana a la proyección. Estuvimos en otras localidades cercanas también, donde se generó una cuestión mucho más interesante, que es proyectar la película, que es lo posterior, una charla con familias, con madres, con médicos, con cultivadores, que eso hace que se hable del tema. Y sí. básicamente que la gente se informe, que nos informemos todos. Nosotros tampoco sabíamos qué pasaba con esto cuando iniciamos este camino. Y bueno, y hoy está bueno que más se enteren, más allá de toda la información, por suerte, que ya tenemos. Uh-huh. Es un aporte más para esto, es disparador de cosas. Sí, es un avance, creo yo, también en derechos humanos, ni hablar, y en la salud colectiva, totalmente. Fran, ¿por qué hay que ver este documental? Ya más o menos lo vamos hablando, ¿no? Pero me parece también este tema de ponerse en el lugar del otro, del que está sufriendo, palabras más, palabras menos, de la empatía, sí. ¿no? Y también dejar, vos ahí lo decías, una palabra clave con respecto a este tema en particular, que es dejar a un lado los tabúes y la importancia de informarse. Bueno, ni hablar, que en este caso se hagan documentales, que los distintos medios de comunicación lo informen, y bien, sobre todo, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece que es un tema que hay que hablarlo, que esto es un humilde aporte. Básicamente es un documental testimonial periodístico, pero por sobre todo es humano. Uh-huh. Es un documental fuerte de ver, digamos, son historias fuertes, porque las historias son fuertes, digamos, sí. no queda otra, no hay que esquivarle a esto. Por ahí estamos en un momento, nosotros lo charlamos mucho con los otros dos directores, que son Lisandro Costa y Alejandro Espolsino, que llevamos adelante este proyecto. Sí. Siempre intentamos hacer un documental que no que sea fuerte, pero sí que interpele a quien lo está viendo. Muchas veces discutimos si hacía falta el testimonio de científicos y médicos. Uh-huh. Sin duda quedaron en el documental, porque finalmente dijimos, bueno, no solo hay que hacer algo y contar historias para quienes están convencidos del tema, sino para quienes necesiten más información. Pero básicamente son historias de familia que están transitando por momentos muy difíciles y que luchan por un derecho, en este caso el derecho a la salud, y en eso implica también la decisión, digamos, de vida, de llevar adelante y levantar la voz y estar al frente de este tipo de movimientos y de luchas, o sea, sí. acompañados sin duda por cultivadores y cultivadoras que hace 20 años o más que vienen bregando por esta terapia. Nosotros no diferenciamos entre un uso recreativo, como se le llama, sino simplemente es un uso terapéutico en todos sus usos. Así que creo que es un debate que está abierto, que ya llevamos algunos años hablando del tema, ni hablar en este último tiempo con todo lo que ha pasado a nivel legislativo y demás. Exacto. Así que bueno, es sumar un poquito, creo que es interesante ver y bueno, y sobre todo estas historias de esta familia que son fuertes, pero finalmente uno se va, creo, de la sala con el pecho un poco inflado, porque finalmente después de mucho esfuerzo las cosas se pueden lograr. Exactamente. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo, por comentarnos sobre este documental. Bueno, que te esperamos mañana nomás aquí en Santa Rosa. Bueno, yo les agradezco a ustedes y a todo el equipo de la radio municipal, porque sin duda si no tuviéramos esta posibilidad que nos están dando ahora en este momento, sería muy difícil que la gente se entere, que la comunidad de Santa Rosa se entere que vamos a estar haciendo... que vamos a estar proyectando esta película. También va a estar mañana, pero para los que no puedan estar mañana a las 19:30 ahí en el Espacio Inca en Quintana 172, me parece que es, sí. también pueden verla el domingo y también el día miércoles. Así que agradecidos con la comunidad de Santa Rosa. Te mandamos un abrazo grande, Francisco. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. Ahí estábamos conversando al aire de Radio Municipal Santa Rosa con Francisco López, uno de los directores del film Madre Planta, que se va a estar proyectando mañana jueves 23 de junio a las 19:30 en el espacio Inca Santa Rosa, este documental que trata sobre familias que encontraron en el cannabis una mejor calidad de vida para sus hijos, para sus hijas.